Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto. La gente se... Volvemos al segundo bloque de Enredando las Mañanas. Para hablar sobre la movilización que se va a hacer el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires, Interred es un espacio que nuclea a distintas redes de medios como Farco, Amarca Argentina, Red Pack, Red Colmena, RNMA, Redcom, Aresia, Canales Barricada, TV Urbana TV y Pares TV. Y Antena Negra TV, van a estar marchando esta tarde a las 16 horas a las puertas del Ente Nacional de Comunicaciones en ACOM, en la calle Perú 106 en Buenos Aires. Y para hablar de esta convocatoria, de esta movilización en reclamo de por la ejecución cero que ha tenido esta en ACOM, la deuda que dejó el AFCA, estamos en comunicación con... Leonel Martín de Radio Sur de Buenos Aires, de Amarca, Argentina. ¿Nos escuchás, Leonel? Buenos días, los escucho perfecto. Saludos a toda la audiencia. Buenos días, Martín. ¿Nos podés contar un poco la mirada de Amarc sobre esta ejecución cero que ha tenido el ENACOM, que dejó el AFCA de estos últimos tiempos que nos tocan los medios comunitarios? Sí, bueno, nosotros lo que vemos es con mucha preocupación esta demora en los pagos de buena parte de los concursos que ganamos, cientos de radios, productoras y televisoras comunitarias en todo el país, que corresponden al año 2015, porque, bueno, con la excusa de una auditoría, el Estado no puede interrumpir, digamos, el funcionamiento ni ejecutar un presupuesto que está vigente por ley. Recordemos que los decretos no han modificado nada de esto. Imagínense, no sé, que por auditar un contrato de una empresa que recolecta residuos, se deje de hacer la recolección de residuos durante 6-7 meses. Parecería una locura. Bueno, acá lo que se está afectando, nosotros insistimos, es la libertad de expresión de todos nuestros medios y, en muchos casos, bueno, fuentes de trabajo concretas. Por el atraso de estos pagos, digamos. Sobre todo porque nosotros consideramos que desde los medios comunitarios hicimos todo de buena fe y ante la ley, y todo lo que el Estado nos dio como pautas a seguir. Y en todo caso, si hay, la auditoría y algo que el propio Estado detecta que hubo algún procedimiento que no correspondía, no es culpa de los medios comunitarios, sino del propio Estado. El Seguro. Estado se tiene que hacer sí. cargo de la continuidad. No se puede, digamos, por el cambio de un gobierno, el Estado ya no se hace cargo de nada de lo que ha sucedido, digamos. No, es que, digamos, vos podés auditar y decir, bueno, acá hubo un procedimiento incorrecto, supongamos. Bueno, un problema del Estado con los funcionarios que estuvieron antes a cargo de eso. No es responsabilidad de los medios, y estamos sufriendo eso, digamos, ¿no? Estamos sufriendo 7 meses de esperar que se paguen las Fomecas, sobre todo porque en distintas reuniones llegamos a esta movilización o esta conferencia de prensa que vamos a hacer hoy, después de más de 3 reuniones. Donde sí, decían, bueno, sobre todo que es un espacio en el que participan varias redes que a cada una le toca una cierta parte de su continuidad, porque los Fomecas muchas veces son el único ingreso que tienen las radios comunitarias en esta última parte, además de subsistir como siempre subsistimos. Pero la auditoría no tiene en cuenta de toda la burocracia previa que han pasado los medios, porque no es que los Fomecas los llenas y salen. Claro, hay un tiempo en el que presentás la planilla y otro tiempo hasta que llega, sale y te pagan y te vuelven a pagar. Entonces es una bicicleteada constante también. Es correcto lo que vos señalás, y es bueno señalar de que los Fomecas es una de las pocas cosas que ha hecho el Estado hasta ahora para fomentar el sector sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque el sistema de medios, sobre todo el sector privado, se sostiene gracias a la pauta oficial. Y el sector comunitario es el que, y autogestivo, cooperativo, es el que menos pauta oficial recibe. Te diría que es ínfimo lo que recibe comparado con lo que reciben los medios privados con fines de lucro. Entonces, por eso eran tan importantes, son tan importantes los Fomeca. Y este atraso, digamos, es como te decía, imagínate que un hospital deje de atender a la gente porque dice, no, esperen, estamos haciendo una auditoría. No, la auditoría ganará, perfecto. Cuanto más se transparente el Estado, mejor. Nosotros estamos a favor de eso. Ahora, el problema es que no se puede dejar de pagar algo que estaba ganado en buena ley, con jurado externo aprobado por el directorio de la AFCA, que contenía también a representantes de la oposición. Es decir, todo eso sí son buena ley. O sea, no se puede interrumpir el pago, digamos, porque otras cosas las autoridades de NACOM la han hecho con mucha rapidez. Evidentemente, no es prioridad en la agenda de NACOM el fortalecimiento y el fomento del sector sin fin de lucro, los medios comunitarios y populares, digamos. Sí, ¿nos podés contar un poco cómo está pensada la actividad de hoy a la tarde? Sí, va a ser, digamos, una especie de conferencia de prensa donde vamos a estar muy acompañados por distintas, no solo por los distintos compañeros y compañeras de los medios de acá de la zona, digamos, más cercanos a Capital y Gran Buenos Aires, sino también por distintas organizaciones que son las que siempre tienen abiertos nuestros micrófonos, ¿no? Las organizaciones sindicales, populares, sociales, que siempre tienen abiertos los micrófonos de nuestros medios para poder contar lo que pasa, y por ahí, y son esas las que nos van a estar hoy acompañando también frente a las puertas de NACOM. Buenísimo. Por último, y así como por curiosidad, también se lo he preguntado a otras personas de otras redes, ¿qué sensación te abre este espacio interredes? No, yo creo que es un paso muy importante que hemos dado, que incluso la experiencia unitaria que fue una mesa de trabajo previa que se hizo durante el año 2014 sobre todo, y bueno, nosotros como AMAR siempre insistimos en trabajar de conjunto pese a la diversidad de miradas o identidades, porque bueno, evidentemente si no nos juntamos es mucho más difícil poder hacer valer nuestros derechos como sector, y eso es importante. Y también, si me permitís, si queda tiempo, decir que también hoy la movilización tiene que ver con también denunciar que el Estado está tomando un perfil más persecutorio. Ha habido medios que están siendo intimados con amenaza de decomiso por parte del Estado, y nosotros creemos que es el Estado quien está en falta con el sector, porque no ha hecho, no importa si esta gestión o la anterior, es el Estado es uno solo, y como tal está en deuda con todo el sector sin fin de lucro por no haber llamado a concursos para regularizar el 33% que la ley reserva del espectro para el sector. Entonces, hasta que no regularicen y llamen a concurso y tengamos la posibilidad, por ejemplo, Radio Sur, donde a la que yo pertenezco, no tiene licencia, porque no nos han permitido concursar. Entonces, hasta que el Estado no regularice y nos dé la posibilidad de ocupar ese 33% de manera legal, no corresponde que el Estado se ponga a ver, a decomisar y a perseguir a las radios que no tienen licencia del sector sin fines de lucro. Esta nueva ley de servicios audiovisuales que se está impulsando desde el Gobierno Nacional. En primer lugar, decir que la comisión de que está ocupándose de esto, son cuadros del gobierno, digamos, ¿no? De ahí ya tiene, digamos, poca pluralidad. Y después que también los encuentros que han hecho con otros que han invitado a sectores o a distintos componentes de la comunicación han sido más bien formales, no hay demasiado lugar a debate, ni como sí lo hubo con la ley anterior a nivel federal y con mucha participación popular, y también señalar que es un problema si por las propias declaraciones de los funcionarios que hemos escuchado, si parten de la premisa de que en la Argentina no hay concentración de medios. Si parten de esa premisa, es un problema el marco regulatorio que puede venirse, porque no va a haber ninguna regulación que tienda a la desconcentración y por lo tanto a que podamos hacer ir haciendo realidad en algún momento el 33% que tenemos ganado los medios sin fines de lucro, digamos. Buenísimo, Leonel, muchas gracias por la comunicación. Te saludamos desde Enredando las Mañanas, le deseamos mucha suerte hoy a la tarde desde acá en Córdoba. Vamos a estar estar acompañando y bueno, y vamos a estar ahora en comunicación con los compañeros de Interredes de Mendoza que están haciendo una radio abierta. Un abrazo a todos, sí, gracias. Muchas gracias. Ahí pasaba Leonel Martín de Amarca, Argentina, de Radio Sur de Buenos Aires. Y ahora nos damos un respirito, un ratito y vamos a estar hablando o vamos a intentar a ver cómo nos va con estas comunicaciones instantáneas y fugaces que nos permiten las nuevas tecnologías. Cierta que está redes con los espacios que la componen en la ciudad de Mendoza, AMEA, AMARC y